en Honduras. Con el rechazo y preocupación de diversas organizaciones sociales, esta semana iniciaron funciones unos 1,000 efectivos que conforman la nueva Policía Militar del Orden Público en Honduras. Las reacciones surgen debido a las constantes violaciones a los derechos humanos que cometen los militares. La comunicadora Iolani Pérez aborda este tema. Saludo para los amigos y las amigas que están pendientes de la revista informativa Voces Nuestras. Ya iniciaron funciones los 1,000 efectivos de la nueva Policía Militar y del Orden Público en Honduras. Cada 2 o 3 meses se irán sumando más efectivos hasta completar 5,000, lo que aprobó el decreto que dio vida a esta nueva unidad. Los 1,000 hombres que integran los 2 batallones de la Policía Militar y del Orden Público dirigirán operaciones a través de 5 unidades especializadas, escuadrones de choque, disturbios civiles, seguridad, inteligencia y contrainteligencia, las que intervendrán con acciones específicas en el combate al delito en Honduras. El Escuadrón de Disturbios Civiles se concentrará en acciones para repeler las tomas de carretera, peajes, puentes y protestas violentas. El ex comisionado nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Leo Valladares Lanza, asegura que hay que tener cuidado con la forma de operar de esta nueva unidad policial en Honduras. Mire, es muy arriesgado combatir la violencia con violencia, ¿verdad? Está bien que el Estado tome los recaudos necesarios, pero siempre respetando los derechos de la persona. También entender que la situación de violencia que vive el país es por la estructura misma de sus instituciones que han colapsado y que, sobre todo, los sectores relacionados con el crimen y el crimen organizado han llenado ese vacío. Y entonces esta lucha puede ser muy cruenta y en algunos momentos puede llevarse de por medio a personas inocentes. La feminista y analista María del Carmen García lamenta que se siga dando poder a los militares cuando estos cuerpos fueron formados para matar, para destruir al enemigo. El ejército está formado para la guerra, no está formado para la paz ni para acciones civiles. Ellos están formados para atacar al enemigo, para matar. No están formados para las cuestiones preventivas, ¿verdad? Ni siquiera en su trato con acciones de delitos, con los civiles, ellos tienen ese tipo de formación. Entonces, por eso es que las mujeres planteamos todo el tema de una policía comunitaria. ¿Por qué? Porque la policía comunitaria acerca al individuo, al sujeto que va a generar esa seguridad a nivel comunitario con las personas. Las personas se conocen, por tanto, las personas pueden generar esa sinergia y esa unión, ¿verdad?, en coordinación con la policía para generar una mejor seguridad a nivel comunitario. Pese a todo el rechazo que existen de diversos analistas y organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Honduras asegura que con esta nueva policía militar le hará cara a la crítica situación en materia de seguridad. 20 muertes diarias se están presentando, según datos del Observatorio de la Violencia. Para Voces Nuestras, desde Radio Progreso en Honduras, un informe de Yolani Pérez.